cada día te quiero más. Cada día me siento más enamorado de ti y me siento tan feliz que no sé cómo explicarlo, ay, porque de un momento a otro no soy como ayer. Mi vida ha cambiado tanto que feliz estoy. Casi siempre en esta vida me tocó perder, pero hoy gracias a mi Dios soy más que un vencedor. Casi siempre en esta vida me tocó perder, pero hoy gracias a mi Dios soy más que un vencedor. Porque tú eres la mujer que Dios formó de manera especial, pa' que pudiera aguantar la situación de un hombre como yo. Hombre que por tradición no le importaba ver tu sollozar, y a imponer mi voluntad fue lo que la costumbre me enseñó. Pero ahora que me encuentro pisando firme el buen camino, yo te amo y te respeto como lo manda mi Dios divino. Pero ahora que me encuentro pisando firme el buen camino, yo te amo y te respeto como lo manda mi Dios divino. Él me manda que te quiera mucho y que te ame con fidelidad, que su bendición siempre estará para que permanezcamos juntos, para que permanezcamos juntos, que su bendición siempre estará. Acababa con mi vida, ay, me dijiste una palabra que en mi corazón se metió hasta lo profundo y comencé a llorar. Me dijiste Dios te ama y te quiere ayudar, Él ha guardado tu vida, pídele perdón. Me dijiste Dios te ama y te quiere ayudar, Él ha guardado tu vida, pídele perdón. Yo no alcanzaba a entender, yo no encontraba ninguna razón. ¿Cómo es posible que a mí una palabra me hiciera cambiar? Hoy sí puedo comprender que cuando abrimos nuestro corazón, Dios transforma nuestro ser y nunca más volvemos a ser igual. Hoy le grito al mundo entero que me enseñaste el buen camino, y es por eso que te quiero como lo manda mi Dios divino. Hoy le grito al